Si pudiera explicarte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo daría por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte, si me cae, debemos continuar. Esa pared que no me deja verte, si me cae, por obra del amor. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. Como es posible que tú no comprendas cuánto te quiero. Y mi corazón sería tan feliz si tú eres mía. Esa pared que no me deja verte debe caer, debemos conversar. Yeah.